vaso limpio que tú puedas usar, la fuente que a otras vidas puede llenar, instrumento de gloria como barro en tus manos, Señor. Quiero ser testigo y así el poder de tu palabra levante al caído, el vivo testimonio de que estás conmigo. Como barro, Señor, quiero ser un instrumento de tu gloria, contribuyendo al cumplimiento de tu historia, y que el mundo vea el reflejo de tu gracia sobre mí, de tu gracia sobre mí, de tu gracia sobre mí. Vidas puede llenar, instrumento de gloria como barro en tus manos, Señor. Quiero ser testigo y así el poder de tu palabra levante al caído, el vivo testimonio de que estás conmigo. Como barro, Señor, quiero ser sobre mí, de tu gracia sobre mí.